Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Bienvenidos a una nueva entrega. Quien les habla, Karina López, y en los controles nos acompaña como siempre Adrián Torres. En nuestro segmento Organizaciones Positivas hablaremos sobre el bienestar en el trabajo. En Construyendo la Mejor Versión de Ti hablaremos sobre las fortalezas de carácter y es hora de florecer. En Salud en Acción, las peores comidas para la acidez o ardor de estómago. Por lo pronto voy a dejarles en manos de Adrián Torres, quien ya tiene preparados la primera canción de Joan Vera y Tíralo, así que no se vayan. No me vayas, su figura gana las medallas, labios con sabor piña colada, te puedo besar hasta mañana, I'm begging for me. Open down, you go on the organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Es lo que ocurre fuera de las horas de trabajo, cuando estamos en la casa, con nuestros amigos o de vacaciones. Mucha gente considera el trabajo como un mal necesario, el precio para poder sobrevivir y disfrutar de la vida en las horas libres. Sin embargo, las investigaciones recientes en la psicología positiva indican que el trabajo no está malo, al contrario, juega un papel fundamental para nuestro bienestar. Hoy en día han cambiado sus esfuerzos o han combinado sus esfuerzos psicólogos, economistas y otros especialistas para estudiar de manera científica el bienestar de las personas en diferentes lugares y ver si hay elementos comunes que vayan más allá del sitio y la cultura. Una investigación de hecho bastante importante a nivel mundial. La empresa Gallup realizó un estudio mundial en 150 países con una muestra representativa del 98% de la población del planeta. Eso es un logro impresionante, pues quiere decir que podemos tener confianza de que sus hallazgos se aplican prácticamente a todas las personas. Esta investigación encontró que el bienestar tiene 5 aspectos o facetas distintas: el bienestar en el trabajo, el bienestar social, el bienestar físico, el financiero y el comunitario. Y de estos 5 factores, resulta que el más importante y determinante del bienestar de las personas es el bienestar en el trabajo. Una de las preguntas más importantes para saber sobre el bienestar de alguien es: ¿le gusta lo que hace cada día? La gente que puede decir claramente que sí, que experimenta altos niveles de satisfacción laboral, tiene el doble de probabilidades de realmente sentirse feliz y florecer. Que quienes no están bien en su trabajo, tristemente, solo una de cada 5 personas responde con un sí contundente que disfruta lo que hace. Si a una persona no le gusta lo que hace en el trabajo, es importante que tenga otras actividades en la vida que la apasionen, aunque no sean remuneradas. Nuestro trabajo define en buena medida nuestra identidad, ya que es algo a lo que le dedicamos más horas de nuestro día. De hecho, y abro un paréntesis en esto, siempre hago saber en las organizaciones a las cuales dicto talleres o charlas que es importante también mantener un clima laboral favorable, en donde todos podamos cooperarnos, trabajar en equipo, comunicarnos adecuadamente, utilizar emociones positivas, porque pasamos hasta 8, 10 y en algunos casos 12 horas de trabajo como para tener un ambiente laboral desagradable. Cuando conocemos a alguien, una de las primeras preguntas que les hacemos es: ¿a qué se dedica? ¿O usted qué hace? Quedarse sin trabajo es uno de los eventos más estresantes a los que se puede enfrentar una persona. Una famosa investigación realizada con una población muy grande a lo largo de varias décadas comparó los efectos de distintos eventos estresantes en la vida de las personas, como el casamiento, el divorcio, el nacimiento de un hijo y la pérdida de un cónyuge. Los autores encontraron que el desempleo prolongado, es decir, más de un año sin trabajo a pesar de buscarlo, es el único evento del que la gente no se recupera en 5 años. Esto es especialmente cierto para los hombres. Para estar bien en lo laboral, es indispensable involucrarnos activamente con lo que hacemos. Ponerle atención, concentración, interés y energía al trabajo. Un estudio comparó a un grupo de empleados que estaban muy involucrados en el trabajo con otros que no lo estaban. Se monitorearon sus estados de ánimo, sus actividades y hasta su ritmo cardíaco y niveles de cortisol, por cierto, la hormona del estrés. Durante las horas que estaban en el trabajo, aquellos que se involucraban activamente en lo que hacían estaban más contentos e interesados, mientras que los no involucrados experimentaban niveles de estrés mayores y solo estaban de buen humor cuando se acercaba la hora de la salida, como simplemente estuvieran esperando a que se terminara el día. Un hallazgo curioso fue que los trabajadores involucrados tenían niveles de felicidad muy parecidos en los días laborales que en los fines de semana y hasta los días feriados. Tenían un poco más de estrés en el trabajo que durante los días feriados, como acabo de mencionar, pero disfrutaban todos sus días casi por igual. Los no involucrados, en cambio, solo estaban felices los fines de semana y tenían niveles mucho más altos de estrés al volver a trabajar. Los niveles altos de cortisol en la sangre que acompañan al estrés pueden hacer un daño muy real a nuestro organismo. Incluso se ha visto que la incidencia de infartos cardíacos es más alta los lunes. El bienestar en el trabajo también puede protegernos contra la ansiedad y la depresión. Estar poco involucrado en el trabajo duplica el riesgo de desarrollar una depresión en un año. La buena noticia es que si un trabajador poco involucrado logra involucrarse más activamente en lo que hace, su salud física tiende a mejorar. Por ejemplo, sus niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre bajan automáticamente. Una lección importante es que el tener bienestar en el trabajo debe ser una prioridad si queremos tener buena salud a largo plazo. Nuestros jefes o supervisores juegan un papel muy importante en nuestro bienestar laboral. Cuando se ha estudiado cómo se siente la gente alrededor de diferentes personas, amigos, parientes, compañeros de trabajo, hijos, se ha visto que la compañía de los jefes es la que menos disfruta. Para muchos, el rato con sus jefes es el peor momento del día, peor incluso que limpiar la casa. Los trabajadores que consideran que sus supervisores o gerentes son incompetentes tienen más riesgos de padecer problemas cardíacos. Y se ha visto que lo peor que puede suceder en el trabajo es tener un jefe que no ponga atención. Si tu supervisor te ignora, las probabilidades de que tú estés poco interesado en el trabajo son del 40%. Mientras que si se enfoca en tus fortalezas, tus probabilidades de no estar involucrado son solo del 1%. La mayoría de las veces no podemos escoger a nuestros jefes, pero ojalá todos los jefes y supervisores aprendieran a enfocarse en las fortalezas de los trabajadores, pues esto tendría un gran impacto en el clima laboral y la productividad. Como he mencionado en algunas de mis notas de blog, es fundamental que hoy día los líderes puedan cambiar su esquema y su forma de liderar a los equipos de trabajo, donde se enfoquen realmente en lo bueno y en los aspectos que sí están funcionando para que esta empresa no solamente logre los objetivos y sea más productiva, sino que además estemos contribuyendo a un bien común que es la salud de cada uno de los individuos que forman parte de este equipo. La gente que más disfruta su trabajo dice que se divierte haciéndolo. Una de las claves para lograr esto es tener la oportunidad de usar sus fortalezas en el trabajo cada día. Las personas que pueden enfocarse en lo que hacen mejor tienen 6 veces más probabilidades de estar involucradas en el trabajo y el triple de posibilidades de tener una calidad de vida excelente que quienes no pueden usar sus fortalezas de manera cotidiana. Quienes usan sus fortalezas en el trabajo se cansan menos y sufren menos desgaste que los que no lo hacen. Esto no quiere decir que sean adictos al trabajo, al contrario. Las investigaciones también demuestran que la gente que tiene altos niveles de bienestar en el trabajo se toma más tiempo para disfrutar fuera de este y tiene mejores relaciones con los demás. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro bienestar laboral? Rath y Harter, investigadores de la empresa Gallup, expertos en el tema, recomiendan usar nuestras fortalezas en el trabajo cada día. Para ello, pues te puedo invitar a que seas partícipe de alguna manera de una encuesta o un test que se hace en la página de La Auténtica Felicidad de Pensilvania, donde gratuitamente puedes hacer este test que te estoy mencionando con 240 preguntas. Procura hacerlo en un espacio en donde te sientas tranquilo y relajado, donde además seas consciente de todas las emocionalidades que estés presentando en ese momento, lo que quiere decir que si estás un poco alterado porque vienes de alguna molestia o un estrés prolongado, te resultaría mejor entonces hacerlo en otro momento. Una vez ingresado en esta página, que por cierto puedes traducir a diferentes idiomas, su idioma original, por supuesto, el inglés, pero puedes traducirlo al español. Entra en el test vía de fortalezas personales y allí, luego de responder 240 preguntas, como mencionaba anteriormente, en un lapso de aproximadamente 45 minutos, podrás obtener tus resultados. Se desprenderá de allí 24 fortalezas de carácter que todos los seres humanos tenemos, pero, lógicamente, unas en mayor medida que otras. Tus primeros 5 fortalezas descritas en este test, de alguna manera, forman parte principal de tu día a día. Si tú empiezas a ser consciente de estas 5 primeras fortalezas y cómo ponerlas en práctica en cada una de las actividades que realices, créeme, según la ciencia, podrás obtener mayores beneficios, sobre todo en tu salud física y mental. Otra de las recomendaciones de Rath y Harder es identificar a alguien que comparta nuestros propósitos y nos anime a crecer, pasar tiempo con esa persona. Y finalmente nos dice que convivir con los equipos y personas cuya compañía disfrutemos en el trabajo. Potencia a tu equipo de trabajo, ofréceles la oportunidad de vivir experiencias maravillosas dentro del ámbito laboral. Para más información te invito a visitar mi fanpage @1 tu mejor versión y pues seguirme también en el Instagram a través de tu_mejorversión. Por lo pronto les dejo con Adrián, quien ya tiene preparado nuestra segunda canción del día de hoy, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Cuando un hombre te enamora. Lo que vengo a decirte, mujer, y es que al fin descubrí la verdad. Es cruda, pero aquí está. Adivino quién eres. Hace tiempo que no estamos bien. Y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber cuánto llevas tú con él. Que cuando un hombre te enamora, se ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre te amará, pero al final tan solo piensa en él y en nadie más. Cuando te enamora y miente, la herida puede ser mortal, pero él nos miente a las dos. Jurémonos, ni tú ni yo vamos a perdonar. Llevamos años, nuestro aniversario fue ayer. Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré. Y a mí me engañó también. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre te amará. Mejor versión de ti.

de satisfacción y plenitud. Vamos a una pequeña pausa musical y al regreso continuaremos con este segmento de Construyendo la Mejor Versión de Ti. Por lo pronto, Adrián ya nos tiene preparados el tema Sé que Volverás de Márquez. Ya venimos. Una vez me dijeron que si no era completamente feliz es porque no era el fin. Por eso, sé que volverás. Llevo días viendo el techo con algo aquí en mi pecho y no sé qué hacer. Tengo el corazón deshecho, sufriendo sin derecho y unas ganas de volverte a ver. Tengo miedo al acecho de las cosas que he hecho y no me han salido bien. Tu perfume en mi lecho y un poema mal hecho que no te entregué. Tengo luna llena y sin ti mi morena. Es tan triste sentarse solito en la arena. Todavía yo aquí con mi pena, siento tanto frío y eso que esto me quema. Luna llena, tú eres mi ángel de veras, como quisiera que aquí conmigo estuvieras, pero yo sé que volverás. Satisfecho de que todo esté maltrecho, pronto ya va a desaparecer. Tengo el corazón estrecho, llenito de despecho, pero sigo esperando con fe. Antes de irme aprovecho para estar satisfecho, te prometo todo estará bien. En tu corazón cosecho esperanza y sospecho que tú lo sientes también. Tengo luna llena y sin ti mi morena. Es tan triste sentarse solito en la arena. Ya aquí con mi pena, siento tanto frío y eso que eso me quema. Luna llena, tú eres mi ángel de veras, como quisiera que aquí conmigo estuvieras, pero yo sé que volverás. Tú y yo, amándonos por ti, yo te daré envuelto en regalos todos los besos que no te había dado. Y aunque duermas junto a él, sé que tus sueños siguen conmigo. Es tiempo de florecer. El Dr. Martin Seligman propone que la psicología positiva puede ayudar a las personas a florecer, es decir, a ser la mejor versión de sí mismas y poder vivir en plenitud. Para ello es importante alimentar las semillas de nuestras metas y propósitos con elementos del bienestar, nombrado por Martin Seligman en su libro Florecer, el PERMA. Una buena tierra. Para que una semilla pueda germinar, crecer y florecer, necesita estar sembrada en una buena tierra. ¿Cómo es tu tierra? ¿Qué tipo de nutrientes tiene? La tierra eres tú y los nutrientes que van a alimentar las semillas de tus metas y propósitos son tus fortalezas. Eso hará que tus plantitas crezcan con características únicas. Por ejemplo, las uvas para hacer el vino tienen diferentes notas de sabor, aunque sean de la misma variedad, dependiendo de la tierra en la que han crecido. De la misma manera, tú serás un profesionista, padre, madre, artista o empresario de una manera única, de acuerdo a tus fortalezas de carácter. Por ello es importante que las conozcas, las ejercites y aprendas a usarlas adecuadamente y, como vimos en el anterior bloque, puedes conocer tus fortalezas a través de la página de la Auténtica Felicidad de la Universidad de Pensilvania. La luz de la positividad. Uno de los elementos del bienestar es la positividad, que está compuesta por las emociones positivas y el optimismo. Aunque están enterradas en lo profundo de la tierra, las semillas de tus metas necesitan recibir el calor del sol de la positividad para ir abriéndose, enraizándose y germinando. Las emociones positivas nos ayudan a mirar con mayor perspectiva y a construir posibilidades y soluciones, lo cual es importante en cualquier tipo de proyecto. Trabajar con involucramiento. Un segundo elemento del bienestar es el involucramiento. Para que las semillas de tus metas florezcan, es necesario que trabajes diariamente en tu jardín de diferentes maneras, ya sea aflojando la tierra, regando las plantas, quitando las malas hierbas. Hay que poner atención y dedicar tiempo. Apoyarnos en las relaciones. Las personas aficionadas a la jardinería consultan en libros y con otras personas qué es lo mejor para el cuidado de sus plantas. De la misma manera, para que las semillas de tus metas florezcan, es importante estar en contacto con personas más experimentadas, como un mentor, un maestro o un asesor que pueda aconsejarte. También es importante cultivar relaciones positivas en la familia y en el trabajo, pues estas relaciones nos ayudarán a generar emociones positivas que a su vez contribuyen al logro de metas. Encontrar el para qué. Un jardín ornamental es diferente de un huerto de frutas. Ambos florecen, ambos requieren agua y cuidados, pero tienen un sentido diferente. El sentido o significado es otro elemento del bienestar. Si conoces el sentido de tus esfuerzos, el para qué, es más fácil que te involucres con toda tu atención, experimentes emociones positivas, busques los asesores adecuados y logres un jardín floreciente. Celebra el florecimiento. Así como te alegras por el nacimiento de la primera rosa o de la primera azucena en tu jardín, celebra los logros parciales de metas más grandes y también, por supuesto, los más pequeños. Los logros son el quinto elemento del bienestar. Reconocerlos genera emociones positivas y refuerza el involucramiento, el sentido y las relaciones positivas. Ahora sí, queridos amigos, vamos a dejarlos con la siguiente canción de Justin Bieber, Daddy Yankee y Luis Fonsi, Despacito, y luego nos vamos a los mensajes radiales para volver con más de Tu Mejor Versión. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly, slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te pierdas si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Poquito, cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia,

Nuestra Señora. El colectivo Llama te invita. Nuestra Señora. Memorias de agua. Acción teatral en las fronteras del rito, el canto y la danza. Unipersonal de Carlina Derex Bustamante, dirigida por Ana Correa, actriz del grupo peruano Yuyashkani. Viernes y sábado, 19, 20, 26 y 27 de mayo a las 7 de la noche, en la Sala Mandrágora, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señora Mamita Lagunita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Desagradable sube del estómago a la garganta y te fastidia el día. En muchas ocasiones la acidez, o más gráficamente el ardor de estómago, viene de un problema muy común y a la vez bastante desconocido, el reflujo gastroesofágico. Los alimentos tras llegar al estómago vuelven a fluir hacia arriba porque la válvula que separa estómago y esófago no se cierran bien. Aunque puede sonar a síntoma pasajero, es una enfermedad crónica y los que la padecen pueden tener verdaderos problemas. Como explica el médico Jonathan Abid, solemos imaginarnos a los que sufren esta condición como personas de malos hábitos, acostumbrados a las comidas copiosas, ya algo entrados en años y con sobrepeso. Aunque todo ello ayuda, puede ocurrir a todas las edades. Además, muchos la padecen sin saberlo y sin síntomas. Los tejidos del esófago se entumecen al estar tanto tiempo expuestos al ácido, lo que hace que no cuiden su alimentación o que lo hagan según criterios equivocados. Pero además el doctor Abib piensa que el motivo por el que se ha vuelto casi una plaga moderna es lo mal que comemos y bebemos diariamente. Aunque hay que ver cada ingrediente por separado, podemos establecer, según él, una regla general. Cuanto más procesada está una comida, más ácida es, porque se ha empleado más químicos para conservarla. Hay alimentos habituales en nuestra dieta que fallan por varios motivos. Contribuyen a aflojar la válvula de la que hablábamos anteriormente en el principio, provocan inflamación o presionan, provocando hinchazón y gases. Además del ácido, el otro enemigo es la pepsina, una enzima digestiva que se secreta en el estómago y está implicada directamente en el daño esofágico de la mayoría de los pacientes. Se activa con los alimentos ácidos con un pH inferior a 7, mezclándose con el ácido de su composición y apareciendo en el esófago y a veces incluso en el pecho, las cuerdas vocales y la garganta. En los pulmones puede llegar a causar asma y bronquitis. Las recomendaciones dietéticas habituales son evitar el tabaco, el café y la cafeína en general, el alcohol, especialmente el vino, que favorece la expulsión de los gases del tubo digestivo, los platos muy grasos, incluidos los aceites de maíz, la margarina y demás fuentes de grasa vegetales, como las semillas de sésamo, o muy especiados, como la pimienta. Los fritos y no llenarse mucho en ninguna comida, especialmente si cenamos tarde por la noche. Después de esta pequeña pausa musical, hablaremos sobre algunos alimentos que contribuyen al reflujo. Por lo pronto les dejo con buena música. Adrián ya nos tiene preparados el tema El alma en los labios, de Juan Fernando Velasco y Fonseca. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples y extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. como un niño. Él se duerme soñando junto al centro de arrullo. Que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toque, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho a manta y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón. Pausa musical, les comentaba que en este bloque vamos a hablar de algunos alimentos que pueden generar reflujo. Y para tu sorpresa tal vez, el tomate. La dieta mediterránea es la más recomendada por la ciencia para una vida sana y larga, pero tiene varios componentes problemáticos para el ardor del reflujo. No se ha hablado mucho de este aspecto del tomate, que es una buena opción para perder peso por su capacidad saciante y sus pocas calorías, pero que tiene varios ácidos, cítrico, oxálico y málico. La pizza y la lasaña y demás platos grasos suelen llevar tomate. Si comes raciones pequeñas y si cocinas con una cantidad moderada de tomate, mucho mejor. Cítricos y sopas en conserva. Aunque las vitaminas, sobre todo A, B1, B2 y C, los minerales, potasio, cobre, azufre, y el ácido cítrico que contienen son necesarios en nuestro organismo, si tienes problemas de ardor, debes limitar el consumo, tanto de las frutas como de sus zumos. ¿Sabías que las sopas y las verduras en conserva también suelen ser ácidas? Sucede en mayor medida al conservarlas en vinagre, otro clásico de la dieta mediterránea, o fermentarlas. En la etiqueta, fíjate en que si llevan o no ácido cítrico o ascórbico. Es una pista que lo indica. Cebolla y ajo. Quizá ya te has dado cuenta de que el gazpacho se está poniendo muy complicado. El ajo y la cebolla son ingestos y pueden provocar hinchazón y presionar la válvula del esófago. No te alarmes porque bien cocinados, en lugar de crudos, sus efectos ácidos para el estómago se mitigan. Otros condimentos sabrosos con los que debes tener cuidado son la salsa de soya, la mayonesa y la mostaza. La menta y el té de menta. Las infusiones se toman como digestivos, a menudo intentando compensar, demasiado tarde, una atracón considerable. Lo que sucede es que la menta, por sabrosa que sea, no es lo mejor para el ardor, incluso en chicles o caramelos. Aunque refresca el paladar, aumenta la producción de ácido. Evita también los refrescos carbonatados, sobre todo los de cola. Para los episodios de acidez, lo mejor es el agua sin gas. Y por supuesto, evita llenarte con una dosis alta de agua. Pero si no eres de los que consumen mucha agua, pues también serviría una taza de manzanilla. La leche entera tradicionalmente se ha tomado para evitar la acidez, pero a algunas personas les sucede lo contrario, por las proteínas y el calcio, además por la grasa que contiene. Esta estimula la secreción de ácido. Si sueles tomarla con chocolate o cereales o solubles de cacao, te arriesgas más. Dietas milagro alcalinas. todas estas recomendaciones, que no tienes por qué seguir si no tienes malas digestiones, no deben alarmarte. El miedo al ácido y la obsesión por el pH de los alimentos han llevado a muchos a fiarse de las llamadas dietas alcalinas recomendadas para todo el mundo, que por cierto, son de charlatanes. La dieta de que el organismo se organismos se pueda desintoxicar aumentando el pH y prohibiendo grupos enteros de alimentos no es real. El pH de la sangre no puede modificarse de forma significativa solo con un cambio de dieta, y de hecho estas soluciones radicales son contraproducentes también para la acidez, así que tenemos que estar muy pendientes de qué dieta vamos a realizar. Hemos hablado acá en Tu Mejor Versión de diferentes componentes que podemos usar en nuestra alimentación diaria. De hecho, el hecho de usar la palabra dieta ya conlleva que sintamos que algunos elementos de nuestra alimentación van a ser eliminados, como los dulces o las comidas muy grasosas, etcétera, etcétera. Realmente, cuando hablamos de dietas, por lo menos acá en Tu Mejor Versión, nos referimos a un estilo de alimentación que podamos mantener por un tiempo bastante prolongado, en donde tenga una gran cantidad de verduras y frutas, que es lo más, de alguna manera, saludable, lo más natural, no tiene conservantes, y pues obviamente ayuda a mejorar también tu sistema inmunológico. Tomando estas recomendaciones, podemos intuir que si tienes tienes problemas, ¿sí?, de acidez estomacal, lo recomendable es evitar el tomate. Pero eso no significa que jamás vas a comer nuevamente tomate. Simplemente implica que mientras más lo puedas reducir de tu estilo de alimentarte, más sano vas a estar. Y por otro lado, también nos dice que no es que eliminemos, por ejemplo, el ajo y la cebolla, que dan gran sazón a nuestros alimentos, sino por el contrario, más bien cocinarlos lo más que podamos, y de esta manera estaríamos evitando este reflujo estomacal. También nos dice el tema de la menta, pues no significa que jamás nos vamos a comer un caramelo de menta o un té de menta si nos gusta mucho, solo que evitemos consumirlo, y en esos días donde tenemos más reflujo, pues tratemos entonces de evitarlo. Un dato importante antes de finalizar este bloque es que si tienes dificultad para tragar, como si hubiera un bulto, molestias o dolores de garganta, tos que se prolonga durante semanas, sudores y dolores de pecho o voz ronca permanente, debes acudir al médico. En un pequeño porcentaje, el reflujo puede evolucionar al esófago. Las consecuencias más graves que puede llevar incluso a un cáncer de esófago. Así que, en tal sentido, la recomendación es que si constantemente o frecuentemente eres de las personas que padecen de este mal, bueno, sencillamente evita estos alimentos que ya mencionamos y procura ir al médico para que podamos entonces determinar con mayor exactitud si se refiere a algo más profundo. Con esto, queridos amigos, los dejo en buena sintonía de Radio Casa de la Cultura, agradeciéndoles una vez más el haberme acompañado en este programa Tu Mejor Versión. Les invito a revisar mis redes sociales, mi fanpage, @1tumejorversión. Y también estamos en Instagram a través de tu-mejorversión. Los invito a entonces iniciar una excelente semana, un lunes maravilloso, con mucha energía, con mucho positivismo, con mucho optimismo, para que el resto de la semana siga con la misma energía. Recordando un poco el esquema de este programa, pon en práctica tus fortalezas, vive una vida a plenitud, ten presente, cuáles son tus metas y enfócate en ellas. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Chau, chau. La luna solo se ilumina cuando bailas tú, y el mar se agita como tu silueta. Yo temo que la noche se nos quede corta. ¿A qué le temes tú? Nah. Serena.